en Radio Puente Alto, tu programa Guerreros del Arcoíris. Damos comienzo a esta entretenida conversación y música en estas dos horas en el aire junto a América Andina. Todos los miércoles, no se olviden, le damos inicio a Guerreros del Arcoíris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama. En la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo. Porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Gilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 en frecuencia modulada. Tu programa, Guerreros del Arcoíris en el aire. En este 24 aniversario, ya dos décadas han pasado difundiendo la música de América Andina. Esta noche, grata música, invitados, conversación, discografía. Vamos a conocer a un gran personaje que ha estado en varias agrupaciones, pero ahora viene como solista, así que lo vamos a recibir aquí en un ratito más. Está en los controles, como siempre, la producción musical, nuestro gran amigo que viene recién llegando de allá de Nehuen Mapu, de la tierra grande de nuestros hermanos mapuches. Hola, hola, buenas noches. Aquí recargadito de energía, llegando Esteban del sur. Villa desde, así es, desde Coyipulli. Sí, de Coyipulli. ¿Todo bien por allá? Sí, todo bien. Mucha nieve, ¿eh? Harta nieve para el lado de Lonquimay, que para allá anda. Queremos mandar un saludo fraternal a todos nuestros hermanos de todo ese sector que, bueno, siempre es así nuestro país, ¿ya? Hacía mucho tiempo que no pasaba en Lonquimay. Me pareció como un terremoto blanco ya casi, ¿cierto? Así que la están pasando no muy bien. Hay que declarar rápido una zona de emergencia para ir en ayuda a los animales, sobre todo los animalitos que están padeciendo de su alimentación. Y además también está con nosotros, quien nos acompaña desde hace como más 3 semanas ya, está con nosotros la Isis. ¿Cómo está, Isis? Hola, hola, súper bien. Bien contenta, bien reforzada, contenta, de energía. Sí, y súper relajada. Las merecidas vacaciones estuvieron ahí. Que bueno, o sea, allá, tú y ella a conocer. Sí, pues, a conocer ahí a la familia del Esteban. Y, ¿pero conocer ese lugar lo conocías? ¿No lo conocías? No, pues. ¿Lindo? Íbamos para Maralcahuello. Ahí está, todo nevadito. Qué bonito. Fuimos a las termas, todo rico. Qué lindo. A todo esto, saludo a la gente de Maralcahuello y Manzanar, que nos acogieron muy bien. Curacautín igual. ¿Y le están escuchando? Sí, nos están escuchando. Le contamos de la radio y quedaron muy entusiasmados. Así que gente que era de Puente Alto allá, pues. Claro. Mira, le mandamos un saludo fraternal de acá de Guerrero del Arcoíris y a toda esa gente linda. A la gente ahí. Hoy, esta noche, mucha gente conectada. Mucha gente a través de online y también a través. Estuve con Sergio, pero después voy a dar la noticia porque vamos a dar inicio a esta programación musical con un gran amigo que anda de gira siempre, pero esta vez anda solo, pero él pertenece a una gran agrupación, y me refiero a la agrupación Altiplano, que inicia la jornada de hoy con Paracas. Thank you. Para los amantes de Altiplano, se estaba pasando el tema precioso, se llama La Bala, pero no, era Paraca el que estábamos escuchando con la agrupación Altiplano del Ecuador, de Colombia y de Chile. Bueno, es bueno seguir hablando de este viaje que ustedes tuvieron, aprovecharse el día que no tuvo tiempo para preparar la lectura, y mientras esperamos también el llamado de Sergio, estuve con él. Lo molestaron harto en la feria, le repetimos muchas veces que a las 8:15 llamara, así ya. Que estamos en la espera ya del llamado. Ah, ya va a llamar, bueno. Sí, claro, sí, sí pues, se te fue de tirón de oreja, mil disculpas que tenía que salir de afuera a la radio, que las heladas, que el gorrito, que la cacha de spa. La verdad que puras disculpas, ¿no? Oye, es que se ha ido cuidando medio mal y sí. ¿Qué pasó? Tuvimos que viajar por razones de fuerza mayor en el camino nos tocó ver un accidente súper así grave, así como cuando en primera fila, ¿cachai? Era un auto que colisionó con un camión de estos grandes, de estos camiones que transportan... Claro, carga pesada, sí, claro, para San Antonio. Qué terrible, porque ahí como que parece que no sé si se perdió una vida, no sé. Y como ya veníamos medio choqueados, acuérdate el otro día. Sí, pues el otro día también fue. También para... nos tocó en otro ¿allá lado. ¿Allá mismo en el monte? No, esto fue en Avenida Caleretango con el Barrancón. Y la vez pasada nos tocó ahí el camino hacia Los Morros. Hacia Los Morros, sí, pues. Claro, ahí también, bueno. Es terrible cuando uno ve estos accidentes, porque uno los ve a través de la televisión, como que no es, pero cuando tú estás ahí vivo, en claro, directo es otra cosa. Sí, otra cosa, uno ve que son seres humanos, son vidas. Y a veces son por maniobras mal hechas, momentos mal hechos, y también que conducen con efectos de alcohol, porque eso que es lo peor. Sí. Bueno, eso como que me tiene medio así ido hoy día. Pero contento, feliz de que... Agradecido tienes que estar. Sí, pues, y no porque a veces también así la vida te manda señales que valores más. Exacto. Oye, tuve la oportunidad de ir al Cajón este fin de semana. Siempre es lo mismo. Mucha gente subiendo y poca gente cuidando. Mucha basura dejan. O sea, yo no sé hasta cuándo no entenderá el hombre que, como decía nuestro amigo Panchito Valdivia, el suelo no es basurero. No sé por qué no se gastan el tiempo, llevan una bolsita y se traen esa basura. Sí, pues. Nosotros con el Esteban teníamos pensado ir por allá, por el Toyo. ¿Ya? ¿No ves que está por ahí el sector de los hippies y todo eso? Y para allá está, pero repleto de basura. Fíjate que ahí una vez sacaron... ¿Hacer un challenge, qué se llama eso? Llevar una bolsita, hacer su trekking. Y traernos toda la basura. No es mala idea para nuestro club. Sí. No es mala idea que se pueda aportar. Vamos a ir a la música, ¿te parece? Esta agrupación viene haciendo varios conciertos. De hecho, ahora tiene uno. Después lo ubicáis cuando sea en el Arena. No es Arena, en Monticello. Van a estar ahora en estos días. Esta gran agrupación. Que dicho sea de paso, ya lo dijimos la semana pasada, tiene a uno de los integrantes que además es Puente Altino, fuera lo tienen en la banca. Yeah. Tuvo un accidente, José Luis Contreras del grupo, de la agrupación IAP. El 26 de julio se presenta esta gran agrupación de Antofagasta de los hermanos Márquez. Esta noche con una unión de ritmos, porque en realidad IAPU se ha caracterizado por la música andina, pero también latinoamericana. Esta noche nos acompaña con esa versión latinoamericana de Samba del Lozano con IAPU. cielo arriba de Jujuy, camino a la Puna me pongo a cantar. Flores de los dólares, bailan las cholitas el carnaval. Flores de los dólares, bailan las cholitas el carnaval. Iyapu con esta samba del Lozano, una interpretación muy hermosa. Y vamos a ir a la entrevista de hoy día, pues solo, bueno, la verdad es que subí la información como hace pocos días, ya para, porque tenía que reconfirmar todo esto, pero hemos invitado a un gran amigo, un gran músico, y hoy día vamos a conocer a la persona. Esta noche con nosotros, y además con compañía también, él lo va a presentar. Esta noche con nosotros en conversación directa aquí en los estudios, Sergio Ramírez, ¿ya? Y vamos a escuchar su música. Así que vamos a partir con eso para que vayamos entrando en conversación con este gran músico chileno. Thank you. música. Esta noche Sergio Ramírez con nosotros en vivo y en directo aquí en los estudios de Guerrero del Arcoíris. ¿Cómo estáis, Chechito, tanto muy tiempo? Muy bien, muchas gracias, Vicente. Quería hace rato venir a conversar un ratito acá contigo. Sí, de verdad que hemos estado siguiendo paso a paso todo el trabajo de los músicos chilenos, especialmente los ligados a la música andina. Y bueno, tú has tenido un trabajo desde hace muchos años, para la gente que quizás no te ubica, pero también mucho tiempo con Arak Pacha, mucho tiempo con la agrupación Guamari y con muchos músicos más. Ha sido un devenir y ahora tan profesional, así que lo felicitamos, pues profesor don Muchas Sergio gracias. Ramírez ya titulado. Sí. Así que, ¿y trabajando? Trabajando en el Colegio Sol de Lillimani. Mira qué lindo, hermoso. Ahí estás mostrando todo tu trabajo. Claro. Sergio, cuéntanos un poquito de esta visión de lanzar un trabajo ahora en forma solitaria. Obviamente con la agrupación hoy día te acompaña y aprovechamos a saludar a Mario Reyes. Mario Reyes, guitarrista de esta agrupación. Acércate un poquito más para que nos salude esta noche. Estamos con toda la gente de Guerrero del Arcoíris. Chiquillo, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cómo ha sido este un nuevo encuentro de una manera diferente, tocando tu música, tu creación? Claro, mira, esto, bueno, del niño que yo soy, con mucha humildad, sí, compositor. Ya desde muy chico ya creaba mis pequeñas piezas que iba mostrando en los grupos donde yo estaba, ya, sobre todo en el colegio, después con vecinos. Pero resulta que una vez que ingresé a estos grupos que tú nombraste, costaba mucho meter de repente un temita. Ya. Yeah. Ya, costaba que te pescaran un poco. Ya, como que ya había un repertorio hecho. Y generalmente eran las mismas personas las que proponían temas. Entonces, estos temas fueron quedando en el tapete, por así decirlo. Ya, y bueno, una vez que ya dejé de tocar en estos conjuntos, pensé en retomar este trabajo y rearmarlo con todos los conocimientos que tengo ahora. Ya, porque si bien siempre he estado ligado a enseñar, ¿verdad? Primero era tradición oral lo que yo hacía, tal como se enseña la música folclórica. Pero ahora con estos conocimientos de lectura musical, historia de la música, ya puedo ampliar un poco eso. Y así que logré también plasmar esto en un disco que ya pronto va a salir a la venta. Qué bueno, eso es como una gran noticia, ¿verdad? Claro, porque es un hijo, tú sabes, claro, un disco es un hijo. Y un trabajo que, como tú lo dices, ha sido, ha ido aguantándose en el tiempo la creación, ¿verdad? Claro que sí. Pero también tú has tenido que, para poder crear, tener de mantener viva esa ilusión con más músicos, que es el caso de ahora, ¿cierto? Por supuesto, mira, en este proyecto me acompaña Mario Reyes, que está acá, quien también es profesor de educación musical. Sí, ya lo habíamos entrevistado fuera del micrófono, así que oye, aprovechemos a mandar un saludo a todos los profesores. Por supuesto. Aguanten la lucha y también, claro, para todos los profesores, especialmente para los profesores de historia y educación física. Por supuesto. Ya, para todo, toda la fuerza y también la fuerza de volver de nueva clase para muchos. Sí, bueno, el paro ya se puso, ya se hizo la votación. Bueno, así vamos a ir amenizando la conversación de hoy con ustedes, chiquillos, con música. Así que claro. Del repertorio de Sergito, ¿vamos a escuchar ahora algo? Sí, bueno, vamos a escuchar un tema. Buenas noches, primero que nada, no he hablado. Y gracias por la invitación también. No, por nada, todo lo contrario, hermano. Un tema que se llama Charango del Ando. Ritmo de huayno, ¿verdad? Y está bien bonito, así que esperamos que. Sí, ya no es novedad, lo habíamos tocado hace una semana atrás, así que lo van a volver a escuchar. Bueno. Thank you. esta noche Sergito Ramírez y agrupación, mostrándonos todo su trabajo, toda su discografía. Cuéntanos un poquito, Sergio, ¿cómo lograste juntar a Mario? ¿Cómo se llama el otro joven? Alexander González, que hace segunda guitarra. Leonardo Collado en bajo. Y ahora nos está acompañando en el bombo el Memo Vera, que es un amigo entrañable. De muchos años. Persona, ¿no? Qué un bueno, personaje. Ha conformado un buen equipo de trabajo. Sí, sí. Ya. De amigo, eso, en realidad. De amigo. Oye, ¿y esos ensayos son...? ¿Una vez a la semana, dos veces claro, a la semana? Mira, generalmente una o dos veces a la semana. Además que la mayoría del grupo lee música. Entonces yo hago algún arreglito, se los mando, los estudian y cuando ya lo tienen ¡pum! Lo juntamos y vemos algunos detalles. Qué bonito y escuchar porque en la música andina, Mario, como que no es muy común el que los músicos escriban su música. Claro, y eso es lo que también es rescatable, es un trabajo arduo el que hemos hecho, un trabajo bien metódico y lo lindo de esto también es que se desmarca un poco de lo que se está haciendo en charango a nivel nacional, porque tenemos grandes charanguistas, sin embargo están haciendo un trabajo más bien de fusión. En cambio nosotros rescatamos la raíz misma, pero a la vez empleando elementos que tienen que ver también con el estudio de la música, que tiene que ver con emplear elementos armónicos diferentes, pero sin desmarcarse de la raíz. Qué bonito. Qué bonito. Y bueno, ¿y cómo ha sido también esa experiencia en el Sol de Digimani, Sergio? El enseñar a los niños, algo que debiera para no perderse en el tiempo, que estos talleres se hicieran mucho así, pero populares. Creo que el cambio, el proceso viene por el tema cultural. Mira, bueno, mi primer año en ese colegio, pero ya llevan 5 años, lo INTI en este colegio, ¿ya? Y bueno, me han contado que en un principio era muy difícil porque tú sabes que este está inmerso en la población Santa Julia, ¿verdad? Está. Entonces ahí, bueno, un niño muy vulnerable por todos lados, o sea, pero el colegio le ha ido cambiando un poco el ¿cómo te voy a decir? La mentalidad. La mentalidad. Claro. Pero, o sea, mira, es fantástico de repente salir al recreo y veía una niña tocando saxo por allá, otro tocando una traversa, otro un violín, por allá tocando un tema en adosquena, otros cantando. Lo más raro es verlos jugar a la pelota. Claro, es como el Edén de los músicos. Claro. Oye, quiero comentarles que no solamente el Inti Illimani ha hecho ese trabajo en Sol de Illimani, sino también lo hizo en El Monte hace unas semanas atrás, donde un colegio que lleva el nombre a Ecuador se ha transformado en Colegio Ecuador Max Ferrú Carrión. Mira, mira, qué bonito. Y fue inaugurado y se está haciendo el mismo trabajo que están haciendo en el Sol de Digimani. Excelente, excelente. Así que esto creo que da prueba para que la educación se vaya expandiendo de a poco, porque no todos los alumnos, y ustedes que son profes me entenderán, que no todos son matemáticos en una sala de clase. A lo mágico. ¿Cierto? Entonces ahí está la función del profesor jefe o del orientador, que más que orienta, desorienta. Es desorientador, sí. Claro, orienta a estos niños en la vocación que puedan tener. Yo creo que eso es mágico lo que hizo Inti Illimani en poder poner en un lugar tan vulnerable, como dices tú, Sergio, el arte. Ojalá que se imitara en todo Chile. Por supuesto, es que es un derecho. Es un derecho que aquí se vulnera en este país, tú sabes. Como muchas cosas. Por supuesto. Vamos a escuchar entonces. Vamos a escuchar, sí. El siguiente tema que vamos a presentar se llama Mi Segundo Sol. Sería bueno que lo explicara. Sí. Mira, bueno, hemos escuchado dos temas hasta el momento. El primero, aire venezolano. Siempre los chilenos, por lo menos los que estamos enfocados en la música latinoamericana, nos ha influenciado mucho la música venezolana. Entonces, aquí ocupamos el ritmo joropo y el golpe, ¿verdad? Entonces, por eso le pusimos aire venezolano, porque no se puede clasificar cuál de los dos, ¿verdad? El segundo tema, Charango El Ande, que presentó Mario, está dedicado al charango, Ya, porque es un instrumento transversal en toda la cultura andina. Los bolivianos, como Cabur, dice que el charango es boliviano, ¿verdad? Que nace en Potosí. Y los peruanos también pelean ahí el origen. Pero yo digo que el charango es un instrumento andino. Entonces, por eso se llama charango del Ande. Y así nadie pelea. ¿Y lo que vamos a escuchar ahora? Claro, y ahora vamos a escuchar Mi Segundo Sol, que está dedicado a mi segundo hijo, que se llama Sergio. Y que ya está grande, en realidad. Y por eso se llama Mi Segundo Sol. Y tiene una historia, porque es el primer tema que pude incluir en un disco que se llama Inmortal, que es un disco de la charla que estuvo Eric Maluenda ahí. Sí. Pero fue Eric Maluenda quien logró meter ese tema en el disco, porque faltaban algunos temas. Teníamos 9 temas. Y él dijo, no hay ningún disco que tenga 9 temas. Y me dijo, ¿tiene algún tema escondido por ahí de los que siempre me muestran? Me dijo. Yo le dije, sí, grábalo. Lo grabé yo, todos los instrumentos, y quedó ese tema ahí plasmado. Mira qué lindo, ¿eh? Y ahora lo adapté ahora para charango, porque es originalmente para 2 mandolines. Bueno, mira, lo que pasa es que en estas grandes agrupaciones pasan una cantidad y un sinfín de músicos, ya, que mucha la gente no conoce, porque uno ve como el grupo en general, pero no se visualiza por la poca cultura que tenemos musical, a ir siguiendo a ciertos músicos que están en ciertas agrupaciones que de alguna u otra manera también influyen en la discografía chilena. Por supuesto que sí. Que ha sido importante durante mucho tiempo. Bueno, esta noche Sergio Ramírez y grupo, hoy día acompañado por Mario nomás, los demás se quedaron tomando el té, nos vamos a agasajar con estos 2 soles. ¿Dos soles? Mi segundo sol. Mi segundo sol. Y también recalcar que aquí está el tema de la fusión presente muy fuerte. Tenemos un tema que también es un huayno, pero que tiene muchos elementos del barroco también. Al inicio tiene todo lo que es el aire, digamos, de una fuga. Entonces Bach también está presente acá en esta creación de... Ha hecho toda la música docta de las clases de... Claro. De música en la universidad. Claro, a seguir instrumentos, niños. Sí, así es. Entonces sabes que también el barroco influenció mucho la música peruana. Entonces también es como un charango medio peruanado que hay por ahí. Oye, nos escuchan muchos hermanos peruanos esta noche, así que para ellos también un gran saludo. Un abrazo a todos los hermanos peruanos, a todos los charanguistas peruanos también. Bueno, vamos a escuchar a Sergio Ramírez esta noche, toda su música, toda su discografía, toda su historia en Guerreros del Arcoíris. nos quedamos con ese aire barroco en esta interpretación de Mi Segundo Sol de Sergio Ramírez esta noche con nosotros, toda su discografía. Un gran músico, como lo dije, se lo anuncié, y yo creo que no estoy tan lejos de la verdad. Pero siempre, como él decía, pues desde atrás, con Aracpacha o con Guamari, esta vez ahí luciéndose con todo su trabajo. Nos contabas que además de estar con tu trabajo, estás tocando con esta agrupación que estuvo con nosotros hace un tiempo atrás, con Juanito Flores acá, de invitado, Naya. Cuéntanos un poquito también, porque eres parte de eso, claro. Eres parte también de tu ser diario, de tu trabajo constante que ha sido durante tantos años. Bueno, Naya, mira, parte justo cuando nos desvinculamos de la despacha nosotros y hicimos una pequeña reunión, pero más que nada para conversar ciertos temas ya. Y dijimos, pues hagamos un trío, porque se había salido el Moisés, yo y Juan. Entonces dijimos, hagamos un trío, veamos si podemos seguir tocando. Pero después, a los pocos ensayos, nos dimos cuenta de que faltaba más gente. Pucha, podíamos meter, una Kenny, no hacía falta, otro integrante. Y así fue creciendo este grupo. Y de tocar lo que queremos hacer, o siempre quisimos tocar. Porque tú sabes que cuando te metes en una agrupación, tienes que seguir la directriz y hacer el repertorio que está poco menos que implantado. Mientras que aquí tenemos nuestros placeres culpables, ¿verdad? Y tocamos también nuestros temas propios, por supuesto. Oye, se han conformado una gran agrupación, ¿eh? La hemos escuchado ya. Todavía parece que como Naya no hay un disco. Estamos grabando, donde es Luchito Galvez ahora. Sí, Luchito está apareciendo hasta por los poros y todos los grupos que vienen, pero yo feliz. Que esté un gran amigo, además mi compadre, pues, así que amigo, compadre de todo. Oye, a mí me encanta esta la farándula, preguntarle es del ensayo, eso es que me interesa a mí. ¿Cómo es el ensayo en sí? A ver, se juntan una vez a la semana, que en día la sopaipa, yo siempre me acuerdo porque cuando era músico y tocaba, era en invierno, y ¿quién le tocaba la sopaipa? Entonces siguen turnando, ¿cachai? Esta semana le tocaba la sopaipa a mí, después al bajista, después al otro, pero comíamos sopaipa todos los ensayos. ¿Cómo es el amenizar la parte interna de ese ensayo usted semanalmente? O sea, como decía Sergio delante, nosotros además de ser un grupo de música somos un grupo de amigos. Eso es muy valioso, muy importante y nos llena de... le da otro sentido al trabajo también. Yeah. Y claro, tenemos nuestros ensayos que son serio, como todo ensayo, como debe ser profesional, pero siempre también, obviamente, compartiendo y también compartiendo con nuestras familias, que también son un motor fundamental. Son parte de todo el trabajo. Claro. Entonces, sí, siempre sale algo ahí extra. Qué bueno. ¿Y ensaya en dónde, Sergio? En mi casa. ¿En tu casa? Sí, bien, sí, familiar. Y con los Naya también. Qué bueno. Ensayamos ahí en el comedor, corro la mesa. Qué bonito, claro. Qué bonito. Es que eso es lo que a veces no se sabe de cuando, claro, tú presentas un disco o nosotros escuchamos. Por eso es que hacemos este trabajo de invitarles a ustedes para que internamente en las casas, cuando se escucha el programa, la gente tome esa imaginación que no es solamente el disco, sino que detrás de eso hay seres humanos, claro. ¿Ya? Hay padres, hay hijos. Entonces es algo muy bonito. Y casi en todas las entrevistas, Sergio, se da en la música andina que ensayan en casa. Claro, mira, primero que nada porque cuesta conseguir un lugar de ensayo. Digamos, al tiro las cosas como son. No hay plata. Para pagar el lugar de ensayo. Entonces la casa. Oye, un tirón de oreja. Aprovecho para mandar un tirón de oreja a todo el mundo chileno que se acuerda de los músicos chilenos. ¿Ya? Cuando tiene bingos, cuando tiene cosas a beneficio. Quiero decirle a todos ustedes, amigos, que los músicos chilenos también tienen familia, también las cuerdas se compran y también el traslado corre por cuenta de ellos. Hay que ser solidario y yo sé que lo son. Muchos de mis compañeros músicos son muy solidarios, ¿ah? Pero cuando ustedes vayan a invitar a un grupo o vayan a querer pagar una entrada, piensen que es muy importante una entrada para pagar la música chilena y nuestra identidad. Eso era. era una pequeña alegoría porque en realidad se aprovechan harto de los músicos. No, es importante y es difícil también encontrar espacios para mostrar el trabajo. Eso es difícil, muy difícil. La gestión, la autogestión también cuesta, cuesta mucho, principalmente cuando dedicamos nuestro tiempo a nuestros trabajos, que ambos, por ejemplo, somos profesores, entonces estamos todo el día abocados a lo nuestro, toda la semana abocados a lo nuestro. Entonces cuesta harto encontrar un lugar y un espacio para mostrar lo que se está haciendo. Chiquillo, este es el espacio que se ha mantenido por 2 décadas y media para justamente eso, para que abrir las puertas de par en par para la música chilena, para nuestros músicos. Será por eso que nos escuchan tanto, es porque realmente, yo siempre digo esto, Chechito y Mario, que siempre le doy las gracias a quien me enseñó a manejarme en esto, que fue Pedro Enrique de Radio Umbral. Ya no está con nosotros, pero a él le heredé todo esto. Y un poco pensando en lo que es mi pasión, que es la música andina. Esta noche con un grande músico y con Sergio, que lo conozco en tantos años y siempre ligado o a la mandolina o al charango. Dos cosas mágicas. Y para que sigamos en esta alegoría y buena conversación y sana conversación, vamos a seguir escuchando a Sergio Ramírez y grupo con... Aires Morenos, una morena. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, esta es. Tiene un aire amorenada, ¿verdad? Que está compuesto para charango solista y también con acompañamiento de 2 guitarras. ¿Ya? Ay, qué hermoso. Eso es el acompañamiento. Y un bombo que hay por ahí. Bueno, vamos a escuchar esta interpretación de Sergio Ramírez y grupo esta noche, invitados de honor en Guerreros del Arco Iris. Bueno, esta noche con nosotros Sergio Ramírez y grupo, mostrando toda su música, toda su discografía. Sergio, en esta última parte de la entrevista, estamos muy contentos, felices de tenerte aquí con nosotros, con tu trabajo, con tu mención que eso, y queremos ser, ojalá, los primeros en conocer ya el disco terminado y cuando ya lo lances también poder difundir ese trabajo donde ojalá sea mucha la gente que te acompañe en ese lanzamiento. Claro. Mira, y además me gustaría mandar un saludo a todos los amigos charanguistas, sobre todo chilenos, ya que recuerdo que mis primeros pasos en este instrumento había un poquito referente. Tú sabes, estaba el César Palacio en esa época, bueno, Gastón Ávila, ¿verdad? Freddy Torrealba ya estaba tocando ya, pero y bueno, lo grande de siempre, ¿verdad? Que era el Durán, que el Márquez, pero no había muchos charanguistas, tú sabes. Entonces había poco también a donde investigar. Pero ahora son muchos cabros jóvenes también que están tocando y excelentemente. O sea, yo te digo, hemos ido a dos veces al encuentro de charango en el puerto, ahí en Valparaíso, y me he encontrado con te sorprendió. Excelente intérprete. Qué bonito, ¿eh? Sí. O sea, bueno, hay que recapturar no solamente el charango, sino que también los quenistas, los zampoñistas, que hagan talleres, que no se pierda esto, porque la música andina como que tiene unos bajones de un repente y como que de repente se levanta de acuerdo a la ciencia. Y creo que ahora va en un franco recuperación del arte de la música, claro, andina, bien, latinoamericana. Y enseñar el conocimiento, no sacamos nada con quedarnos con esto. Ahora, aquí mismo en el proyecto, mira, está Alexander y el Leo. Y los dos fueron estudiantes míos de charango. Ya, entonces ahí vas viendo, y yo mismo los voy incorporando al proyecto, lo que estoy haciendo, porque la mejor manera de que aprendan es tocando. La mejor manera de aprender es haciendo talleres. Haciéndolo, sí. Ahí él lo tiene súper claro, el Esteban. Que imagínate, o sea, aprendiendo. Claro. Aprender haciendo. Que es mejor, ¿cierto? Chiquillos, vamos a despedir esta conversación de esta noche. Sé que vive en red, no al caso de Mario, que vive aquí mismo, pero de Sergio, que tiene que atravesar prácticamente todo Santiago. Darte las gracias, Sergio, de nuevo. Sean ustedes unos chasquis, unos mensajeros, que este espacio existe y está abierto para toda la música chilena, en todas sus expresiones. Claro que obviamente en la música andina, pero no le hacemos resquemor a la cumbia, ni al hip hop, ni al reggae, ni a nada. Toda la música nuestra hay que difundirla, y este es el espacio para eso. Así que les dejo los micrófonos, chiquillos. Bueno, también decir que estén siempre atentos a las redes sociales. Tenemos una página en Facebook, ¿verdad? Se llama Sergio Ramírez y Grupo. El Sergio también tiene su Facebook. Tenemos un Instagram, en donde vamos a ir anunciando también cuando tengamos alguna presentación. Y ya, bueno, afortunadamente pronto, en unos meses más, probablemente tenemos nuestro primer viaje al sur. Vamos a ir a Puerto Montt. Sí. Puerto Varas. Aprovechar para mandar un saludo también a los amigos de allá, ¿verdad? Oye, me sumo a todos sus amigos, sobre todo a los amigos de Osorno, que la estuvieron pasando re mal. Exactamente. ¿Ya? Pero que se han ido mejorando las cosas, sobre todo con el tema del agua. Entonces, pero el viaje al sur siempre es bueno. Exacto. Y bueno, saludar también a Daniel, a Checho, que son quienes han quitado un poco el tema en Puerto Varas, y acá Sergio viendo el tema en Puerto Montt, porque Puerto Varas y Puerto Montt están para añadir la gira. Claro, entonces claro. Estamos ahí añadiendo gente que nos está colaborando y vamos para adelante con eso también. Oye, yo les deseo todo el Nehuen y toda el Jayaya para todo lo que se les viene. Sepan ustedes que han abierto una puerta más, así que cualquier cosa que necesiten de nosotros, proyecto, al fondar, que necesiten difusión, aquí estamos. Muchas gracias, Vicente, por el espacio. Felicitarte nuevamente por tu gran labor, ya, de difundir esta música que no está en otros medios. O sea, el Pepito Riquelme también tiene ahí su espacio, ¿verdad? Hay que seguir sumando. Claro, y vamos, pero la idea es que se sumen más y que este espacio igual lo aprovechen también otros músicos. Los invito a todos que se acerquen aquí a la radio, hablen con Vicente, ya que es un muy buen canal de difusión. Sí, entretenido. Y sanito. Esta sí, tomando un poquito. Oye, le vamos a dar un aplauso a Sergio Ramírez y grupo esta noche. Vamos a despedir, Mario, ¿con qué tema? Con Taquirariando. Mira, con la danza del amor. Bien. Para que se vayan con mucho cariño, mucho amor. Repartan ese cariño. Sergio, que te vaya muy bien. Muchas con gracias. Los chiquillos de Naya. Un saludo gracias. Especial para los amigos, los cantores de Arica, que aquí también suenan. Para toda la música andina, aquí tiene su espacio. Gracias. Así que entrelacemos este espacio con los hermanos del norte para que tengamos más comunicación y seamos muy muchos bien, más. Muy bien. ¿Ah? Así un que saludo para allá. Llevan tarea, chiquillos. Sí, ¿eh? Bueno, nos vamos entonces con esta música de Sergio Ramírez. Esta noche nos acompañó con todo su repertorio, toda su discografía, y deseándole que le vaya pero muy bien, como siempre, desde aquí Lo Guerrero Blanco Iré, apoyando a nuestra música. Jayaya para Sergito y grupo, y vamos con la música. Profesor Sergio Taquirariando. Thank you. Bueno, ahí está el músico, la persona y su discografía. Sergio Ramírez estuvo con nosotros invitado. Quiero decirle que la próxima semana viene la agrupación Alturas, ya de José Pepe Riquelme, Ramón y todos los chiquillos que van a estar con nosotros aquí en vivo y en directo. Así que se va poniendo bueno lo que Guerrero Arcoíris en este invierno. Vamos a traer hartos amigos, hartos músicos. También tenemos invitado a Raúl Acevedo, que le vamos a avisarle. Así que vamos a tener harto, harta trova, harta música en este invierno que se nos avecina. Se viene agosto y comienza el mes de la Pachamama, el mes de la tierra, donde hay que sembrar, dijo Julián. Así que atento a eso, atento a la tierra. Vamos a ir a la música con una gran agrupación. Ellos son Arak Pacha. Esta noche nos acompañan con un tema muy hermoso llamado Paloma, la voz de Erin Maluenda, y en el charango Sergio Ramírez, que estuvo acá, acaba de estar con nosotros. Ahí estaba, pues, Arak Pacha y esta gran canción Paloma, esta gran agrupación de Arica y Osona. Oye, mandar saluditos, pues, a esta hora de la noche. Mandar saluditos a toda la gente que nos acompaña, que se acuerda. Bueno, ya las mandaste. Oye, pero lo está escuchando la tía Patti esta noche desde allá del monte. Oye, de la Picá, de la Picá. La Picá de los porotos. Hoy día fueron porotos con longaniza, está exquisito, exquisito. La tía Patti, oye, está camino en Talagante, ¿ya? Busquen al lado de una verdurería, es bien piola el lugar, pero las comidas son exquisitas, ¿sí o no? Grande tía Pati, lo mejor de la zona. Oye, ¿y sabes qué? El lunes espera Ajiaco. Ajiaco. Ay, me dio garra picar. De solo acordarme. Oye, claro, goloso. Estamos pidiendo muy bueno para comer. Varios amigos me han dicho, estáis bien, guatón. Oye, pero es lo que pasa en invierno, ¿cierto? En invierno imposible no estar gordito con la sopa y para pasar. Ay, qué rico. ¿Cierto? Ustedes comieron por allá en Picarones. Mira, qué rico. ¿Y qué te hizo la abuelita? Puras cosas ricas. Pero no. Por ejemplo, no, rájate con uno. Cazuela, o sea, partimos igual con chuchoca. Con una sopa de marisco igual me esperó el primer día. Una sopita de marisco bien rica. Al horno. Sí. Mira, sabía que iba ahí acompañado, sí. Por eso te espero con una sopita de marisco. Regalón. soy el nieto regalón. Sí. La abuelita se la sabe por el libro. Sí. Claro. Se la jugó. Sí. Oye, te voy a saludar al John que está escuchándolo esta noche también. ¿No? Eso, saludo a John Quinteros. ¿Quién sabe? Ubíquelo usted. Bueno, vamos a escuchar a la agrupación Inti Illimani, ¿ya? Con esta tremenda alegoría a la música mexicana, ¿cierto? Que es muy, muy, me gusta mucho, sobre todo en el campo. En el campo gusta mucho la música ranchera mexicana. Pero esto es una versión media latinoamericana. Para la gran agrupación de los hermanos culones, Inti Illimani, malagueña. Oye, no pasó, bueno, vamos a decir que era íntima ni con malagueña, pero no le llamó el Sergio. No, está, todavía no llama. Está en una postura así de, no sé qué. ¿Y si lo llamamos? Está rebelde. Está rebelde, no tengo. Está rebelde, está rebelde. Si no lo llamaría, pero no, pues si no quiere llamar, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a tener que colocar el bolero nomás, pues. Un bolerito. ¿Ya? Que así va a tener que hacer. Pero no le, vamos a decir, no le vamos a decir a la Isi, porque la Isi ya sabemos cuál es el bolero que le vamos a hacer. No, que está muy repetido. Entonces vamos a ir con otro bolero. ¿Te parece un bolero bien abolerado? Pero un bolero con los Panchos y la voz de Raúl Chou Moreno. ¿Ya? Para que hagamos una mezcla de bolivianos con mexicanos en este bolero de esta noche, que dice ese mismo. No, ¿cuál fue el primero? Sabrás que te quiero. Ya, esa se lo Esteban lo dedica esta noche. Esteban lo dedica. Está muy cerca la dedicatoria. No importa, pero yo sé la letra, así que usted escúchela y usted se la dedica ahí, sí, esta noche en este bolero. A los Panchos. Vos dedícasela. Vos dedícasela nomás. Si no, ¿sabés qué te va a pasar? Entonces, vamos con ese bolero. Y para todos los amantes de esta música tan hermosa, que ojalá nunca se termine, porque es muy demasiado romántica. Para todos los románticos del invierno, sobre todo esos romanticonas que les queda poco porque tienen que entrar a clase, como una que estoy mirando, y otras más que ya vuelven a clase. La otra semana se tiene que levantar temprano, no se olviden. Así que vamos a escuchar este bolerito para todas las románticas soñadoras. A esta maravillosa fiesta, en honor de los Panchos, que se unen en 1944, y fundamentalmente Chucho Navarro y Alfredo Gil son la base de la ecuación que iba a resolver una nueva necesidad, una nueva interrogante. Señoras y señores, con qué alegría, con qué satisfacción y con qué entusiasmo hemos venido todos, amigos de los Panchos, a testimoniarles con nuestra presencia que la labor artística que han desarrollado en el tiempo, este trío magnífico de voces tan nuestras ha conquistado para siempre nuestros corazones, y deseamos también de todo corazón volver a vernos aquí para sus 50 años. Señoras y señores, mil gracias por su presencia de todos ustedes. Con ustedes, Raúl Chou Moreno. Señores, para mí es un alto honor haber sido invitado para este homenaje a los Panchos. Pero qué mejor premio que este lleno completo en este gran Palacio de Bellas Artes, el premio de México, en nombre de mi patria, Bolivia, y en el mío propio, mis palabras emocionadas de congratulación y felicidad para este trío llamado Los Panchos. Voy a cantarles una canción de un amigo mexicano, de Teddy Fregoso, su canción Sabrás que te quiero. Muchas gracias. Cuando puedan mis noches hablarte y logren decirte lo que eres en mí, que de cosas irán a contarte. ¿Cuántas otras sabrás tú de mí? Que te quiero, sabrás que te quiero, cariño como este jamás existió, que mis ojos jamás han llorado como aquella tarde que te dije adiós, que deseo súper romántico esta noche con los Panchos y toda la alegoría de los 50 años de carrera de estos grandes músicos mexicanos que interpretan el bolero de una manera extraordinaria con una gran voz de Raúl Chou Moreno. Esta noche, pues ya que Sergio como que está tan rebeldía con el programa, pero si lo quieren conocer y tirarle la oreja, lo pueden encontrar en Ernesto Alvear, esquina con Chay Toro, todos los lunes, todos los viernes. Y ahí lo retan bien retado porque no quiere llamar a la radio, ¿ya? Vamos a aprovechar este instante para darle harto a la música, ¿cierto? Tuvimos harta conversación, así que vamos a ir con una agrupación que se llama Guara, ¿ya? Esta gran agrupación de los hermanos Araya, del Pájaro Araya y de Panchito Araya. Ojalá que un día de estos podamos contactarnos con ellos, están sonando muy fuerte también. Así que es la ronda de los enanitos o de los gentiles. Vamos a escuchar esta noche con la agrupación Guara, ¿ya? También los vamos a invitar para que también nos acompañen a estar con nosotros. Vamos a escuchar esta ronda para los enanos. Thank you. Thank you. ahí está la agrupación Guara con esta ronda de los enanos. Y bonita música esta noche, buena conversación, como siempre, de costumbre, todos los miércoles no se olviden de sintonizar Guerreros del Arcoíris a las 20 horas, estamos en el aire. Vamos a mandar un saludo esta noche para nuestro amigo Leonardo Vera, allá en Estados Unidos, que no la está pasando muy bien. Han habido aluviones, mucha agua en esos lugares, sobre todo en el lugar donde él vive. Así que le mandamos un saludo de aquí, desde su Puente Alto querido. También un saludo especial para alguien que siempre nos escucha de allá en el sur de Chile, que también ha tenido harta agüita, pero allá están acostumbrados, desde Chiloé, mi gran amigo Reinaldo Centeno. Y así, pues, toda la gente que nos escucha, para el Benjamín Torrico en Iquique, y la gente que se va sumando cada miércoles a Guerreros del Arcoíris. No se olviden de sintonizarnos, todos los miércoles estamos en el aire por el 107.5 de frecuencia modulada y también de nuestro link en online en todo Chile, en todo el mundo. Vamos a escuchar a una gran agrupación que está conformada, oye, esta agrupación está conformada por miembros que son chinitos. ¿Chinitos? Sí, son de la China. ¿Ya? Que llegaron a Bolivia, investigaron la cultura andina y se han quedado para hacer la música. Esta ¿ya? noche, Trencito de los Andes, ya con este tremendo tema del folclore andino, Papel de Plata. Papel de plata quisiera, plumita de oro tuviera, para escribir una carta a mi negra más querida. Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Sucure, André Manahuaca en Quechua. Esta música es danza netamente autóctono de nuestra isla Itaquiri. Thank you. la más querida. Papel de plata quisiera, plumita de oro tuviera, para escribirle una carta a mi negra más querida. Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo será? Yo sufriré. Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo será? Yo sufriré. ¡Clima! Bonita interpretación de Trencito de los Andes esta noche con Papel de Plata, esta canción hermosa del folclore boliviano, ¿ya? Bueno, esta noche hemos querido tener un programa bien de acorde a nuestro invitado, por supuesto, ¿cierto? Que fue Sergio Ramírez. Vamos ahora, en complacencia de Sergio Ramírez, a invocar a un gran intérprete del charango, ¿ya? Me refiero a Alfredo Coca, que nos va a interpretar una selección de huaynos en este instrumento tan hermoso. Y aprovechando de que nos quedó en el aire la retina el cariño que sentimos por Sergio Ramírez y en él con todos los charanguistas, pues ya, yo especialmente con mi gran amigo el Chains, ya, el David, y también de mi gran y hermano, pero a todo ritmo, el Rolita Pérez, de acá de Puente Alto, que toca el charango muy hermoso. Vamos a escuchar con Alfredo Coca, selección de huaynos. Thank you. Alfredo Coca nos interpretaba una selección de huaynos en este instrumento tan hermoso que es el charango. ¿Ya? Bueno, va avanzando la hora lentamente, se va yendo Guerrero el Arcoíris, pero queremos esta noche evocar a unos grandes. Este es uno de los últimos conciertos, quizás, que hiciera el Gatito al Quinta junto a esta gran agrupación, los Jaivas, en una presentación que hicieran en el Festival de Olmué. Muchas veces han estado, pero junto con él no. Pues, así que vamos a escuchar de esta tremenda agrupación chilena, los Jaivas, con la gran interpretación del Gatito al Quinta, la guitarra, haciendo ya los sones, que se vaya luego el invierno, se vaya agosto y llegue septiembre, que trae muchas cosas hermosas, como por ejemplo la montaña, que se viste de verde para recibir a todos. El desierto florido también. El desierto florido. Qué bonito. O sea, ya la primavera se viene con todo, pero tengo que pasar agosto, así que a cuidarse los abuelitos de estos fríos y de todos esos cambios de temperatura bruscos. Ya, bien abrigadito, calzoncillitos largos ahora, los mata pasiones. Los pijamitas de pola. No te voy a preguntar nada cómo estás, porque tengo que ver que me retí. Bueno, vamos a escuchar entonces esta noche a los Jaivas junto al gran Gato al Quinta en la batería, la Juanita Parra y todos estos grandes músicos. Vamos a escuchar a los Jaivas con Violeta Ausente. De Chile, yo no supe comprender lo que vale ser chileno. Ay, ahora sí que lo sé. Igual que lloran mis ojos al cantar esta canción, así lloré en mi guitarra. Ay, penosamente el bordón. Quiero bailar cueca, quiero tomar pizza, quiero ir al mercado. Y al Santa Lucía contigo mi bien. Qué lejos está mi Chile, lejos mi media mitad, qué lejos mis ocho hermanos, ay, mi comadre. Sé que hiciera un siglo que de Chile no sé nada, por eso escribo en la carreta, ay, la bandera. Los pillaron pelando. No, está bien. Bueno, esta programación la ha hecho la ISIS para todas las mujeres puentealtinas, sus compañeras también de la universidad. Claro, del Duoc de Puente Alto, las chiquillas ahí. Las chiquillas del Duoc. Las chiquillas y los chiquillos también. Vamos a escuchar esta noche a Francisca Valenzuela. Oye, es vecina nuestra, vive en Pirque. Sí, ¿no? Así que, como vecina, buena vecina, la Francisca Valenzuela nos va a interpretar ¿Qué sería? Y los días van pasando y yo veo que se deshace. ¿Hacia dónde va llegando este amor? Ya no somos como antes, las mañanas no son tías y no me haces cariño cuando duermo. Y yo busco en tu mirada una señal que me muestre que esto no va a cambiar. Porque ay, qué dolería si tú ya no estuvieras. Al de Francisca Valenzuela con ¿Qué sería? ¿Ya? Y ya cuando son 9 minutos para las 10 de la noche, estamos casi ya despidiéndonos de este programa, esperándoles que haya sido de su agrado, que les haya gustado y que nos volvamos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 20 horas. Estaremos en el aire como de costumbre para estar con buenos invitados. Van a estar con nosotros la agrupación Alturas, ¿ya? Así que toda su discografía, lo vamos a pasar muy bien junto a José Pepe Riquelme y toda esta gran agrupación que lleva muchos años en la música andina. Bueno, nos despedimos, dejamos en el aire a una gran agrupación, 57 años de trayectoria, de un muchacho que entra al conservatorio a estudiar violín, ¿ya? Y que crea en Chile un movimiento que hasta el día de hoy es muy masivo entre los jóvenes, como es la cumbia. Hace 57 años atrás, Martín Palacio crea la gran Sonora Palacios, y con esta gran agrupación chilena que ya lleva tantas décadas, nos vamos a despedir y vamos a dejar bien calentito el aire para que ya se caliente un poquito con septiembre, porque septiembre es cumbia y también cueca. ¿No? Eso sí que sí. Bueno, nos vamos a despedir, así que dejo los micrófonos para que nuestro productor musical se despida y también para que la ISIS también se pueda despedir esta noche. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas, que tengan un excelente término de semana. Sobre todo los que van al colegio. Eso, se viene el lunes. Aprovechen. ¿Y tú, Isis? Yo le mando un saludo a todos los chiquillos que van a entrar al instituto, a la universidad, que aprovechen las últimas semanitas que quedan para ponerse las pilas. No, quedan días nomás, no tengáis que pasar. Oye, yo entro el 5 de agosto. Ah, pero lo que entra más masivo entra en el lunes. Yo no, así que aprovechen para aprovechar todo. Claro, y sobre todo ahora que están hartas las heladas. Y los que entramos a trabajar igual el lunes. Sí, el lunes ya nos ponemos las pilas. Mucha fuerza, mucho nehuén para todos. Mucha fuerza para todos, que Dios nos acompañe y que acompañe a todos también. Ah, antes que me vaya, va a haber una actividad este sábado a partir de las 19 horas en el centro árabe de acá de Puente Alto, que está ubicado en Irarrázaval con Concha y Toro, aproximado por ahí, para mi gran amigo Jalil Asmat, que está quejado de salud, y sus coterráneos, sus paisanos. Van a juntarse en el Club Árabe a hacer una actividad para generar fondos en ayuda de este gran amigo Jalil Asmat. Así que no se olviden, este sábado a partir de las 19 horas en el Centro Árabe de acá de nuestra comuna de Puente Alto. Bueno, nos vamos agradeciéndole infinito su presencia en la radio con nosotros. También a los que no nos escucharon, vamos a mandarle el programa, como siempre de costumbre, para que subírselos y que lo puedan escuchar en sus casas más relajadamente en la semana. Así que mucho nehuén para todos, para los amigos que están hospitalizados, para mi gran amigo el Manolo Silva, que está también aquejado, que está en el Hospital Sotero del Río, y un gran amigo y compañero entrañable del Partido Socialista como es Don Hugo Arce, ya que también estaba un poquito aquejado de su salud. Así que les mandamos a todos los amigos que están un poquito enfermitos, les mandamos todo el nehuén, toda la jayaya, y que la Pacha, Tata Inti, la Ñuque Mapu les acompañe mucho esta semana. Mucha energía para todos ustedes. Nos vamos con la Sonora Palacio y este Pobre Caminante, que fue el primer disco que grabara esta agrupación hace 57 años atrás. Nos despedimos con nuestra música, la música chilena, a sintonizarnos. No se olviden, el miércoles a las 20 horas de nosotros gritamos al viento: ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Pobre caminante, que cansado va. Pobre caminante, ay, qué triste está. Pobre caminante, que cansado va. Pobre caminante, ay, qué triste está. Vaga por el valle, buscando su amor. Sube a la montaña, lleno de dolor. Como águila herida, su nido mejor por la montañera que alguien le robó. Pobre caminante, que cansado va. Pobre caminante, ay, qué triste está. Pobre caminante, que cansado va. Pobre caminante, ay, qué triste está.